y me voy con diversión en este miércoles y tengo a Juan Carlos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Juanito? Hola, pandita, buenas noches. ¿Dónde andas, mi rey? Aquí, sacando, llegando casi a la casa. Ay, mira, paparrín, ¿y qué tal tu día de trabajo hoy? Bendito sea Dios, ahí, poco a poco. ¿Y a qué se andamos, me dedica? En reparto de comida por aplicación. Ándale, ¿y qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Está chido y buen salario? ¿Las propinas? ¿Cómo te va? No, pues aquí, por así, como trabajes, sacas. Como trabajes, sacas. ¿Y te gusta sacarle? De repente. Pues sácale. No, no. Platícame, Juanito, ¿bromita para quién? Ah, claro, es para mi hermano Miguel Ángel. Miguel Ángel, tu hermano, ¿y qué broma para Miguel Ángel? Pues se trata de que él tiene aproximadamente como 4 o 5 años que se separó de su esposa. Ajá. Y pues él ya se juntó con una chava y cada que tienen sus nietas, porque él tiene 3 hijos grandes, tiene 9 nietos, pero puro chiquito, ¿no? A ver, espérame, Miguel Ángel tiene 3 hijos. Sí, Miguel, Pepe y Alan. Miguel, Pepe y Alan, y a su vez tiene 9 nietos ya. Así. O sea que ya está. O sea que ya está vetarrón el Miguel Ángel. No, sí, ya está grande, tiene 50. Pues sí, ya, yo creo que ya medio siglo ya, compa. Ya, okay. Ya. Bueno, ¿y luego? Pues se trata de que cada que vienen sus nietas, pues de repente se le ocurre preguntarle que cómo está su abuelita y eso, y un día a una de las nietas se le salió que supuestamente mi cuñada ya tiene una pareja. ¿La ex esposa de Miguel Ángel? La esposa. La es, pero no dices que Miguel vive con otra morra. ¿O así pero entendí? No se ha divorciado. Ah, ok, están separados pero no divorciados. No, así es. ¿Y hace cuánto tiempo están separados? Como 4 o 5 años más o menos. Bueno, pero pues ya están más para allá que para acá, ¿no? Ah, sí, ya los dos grandes y ya con nietos, ya. ¿Y cómo se llama la esposa? Se llama Lourdes. Pero todo el mundo la conocemos por Beli. Beli. ¿Y qué tiene que ver Beli? Que Lourdes me dijo, va a decir, no, pues tienes Lourdes. Oh, ok. Bueno, ¿y de qué se trata la broma? Ok, de que le diga que, oye, ya deja de estar que mandándole recaditos con las niñas, con mis niñas, pero que tú le digas así como que, tú eres ese güey. Pero si me explicas quién voy a ser yo, porque no me has explicado. La pareja de mi cuñada. De Beli. Ajá. Oh, nombre okay. No tenemos, ahí el nombre tú. Si quieres ponle Toño, porque es uno de los nombres que más le cae. ¿Toño dijiste? Sí. Ok, oye, ¿cómo se llama la novia o pareja de Miguel? Jocelyn. ¿Y cuánto tiempo lleva con ella? Año y feria, año y fracción. Bueno, entonces resulta. Oye, y que tú sepas, Beli, ¿sí tiene ya otra pareja o no? Mis sobrinos ni lo confirman ni lo niegan. Ok. Pero pues ahí ya, tú sabes que bien dice el dicho, ¿no? Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Oye, ¿y no conviven Miguel Ángel y Beli en no, este tiempo? No, para nada. Para nada. ¿Terminaron mal? Pues sí, porque mi hermano andaba de piso y pues lo mandaron a Chihuahua un baile. ¿Cuánto tiempo duró la relación? No, pues 25 años, 29 años, algo así. No, pues un buen rato. ¿Y por qué crees que Miguel Ángel con tus sobrinos y o nietos también esté preguntando por la Beli? Nada más, pero... O sea, nada más para investigar. Sí, sí, más cuando anda acá medio pedernal. Entonces, en conclusión, yo soy Toño, la pareja de Beli. Entonces, pues quiero saber por qué esta pregunta y pregunte por la Beli. Yo tengo una relación con ella y pues que no... Ya, que... déjala en paz. Tú ya te siento yo a hacer. Ah, y también decir, ¿sabes qué más? Ya, ¿qué onda? Ya muévete con el divorcio, brother. Porque yo ya me quiero casar con ella. Listo, se arma la mancha. Yo sí lo voy a cumplir como un verdadero hombre. Pues ya dijiste, papá, agosto 31, las bromas están en este que es tu show. Saludos, panda, aquí escuchando la mejor 5.5. Yo siempre escuchando el panda show, como siempre, todos los días. Saludos para ahí, saludos a tu mami, que se cuide y que esté siempre bien. Saludos y saludos a los que te escuchan. Y... las bromas en el panda show. Claro, música. La mejor. Excelente. Listo, vamos ahí a hablarle. Ahí a hablarle y verle. No, no, no, porque si no lo enfrentamos y lo arreglamos, pero también el fin de semana bueno. Podemos verlo. Sí, pero ¿sabes qué, Lupe? El fin de semana. Bueno, bueno. Miguel Ángel. Sí, Sí. Habla Toño, soy la pareja de Beli. Oye, quiero hablar contigo. ¿Cuál Beli? Pues ¿cómo que cuál Beli? Pues con la que todavía sigues casada y ya no tienes ningún tipo de relación. Mi mujer. A ver, ¿qué quieres? Mira, muy claro. Ya basta de estarle preguntando a mis niños que qué hace y qué deja de hacer. Tú tienes tu vida, nosotros tenemos nuestra vida. ¿Sí? Tú tienes tu mujer y yo tengo mi mujer. Creo que es tiempo de que arreglemos el divorcio y que ya la dejes en paz. ¡Oh, Dios! Lo que hagamos o dejemos de hacernos es nuestro problema. ¿Estamos? A ver, ¿de qué me hablas? No te entiendo. ¿Cómo que no sabes de qué te hablo? Pues tú sí sabes perfectamente, y más cuando te avientas tus alcoholes, porque eso es lo que eres, un borrachote. Siempre andas preguntando y quieres saber información sobre mi mujer, sobre Beli. Lo que hagamos o dejamos de hacer... ¿Un borrachote? Pues tú has de ser un gancho. No, cállate, porque tú sabes que digo la verdad, ¿sí? Pues sí, pues sí. Lamentablemente tú estás en un estado y no creo que estés bien, ¿eh? ¿Y qué estado que quieres que esté? Pues estoy en el estado que tengo que estar. Así como hablas. Y tú en el estado que estás es el estado, pero el estado etílico. Afortunadamente yo trabajo y tengo un trabajo bien. Ah, eso era muerto de hambre. Miguel me lo dijo y también Pepe. O sea, tienen pena de ti. ¡Oh, Dios! Es lo que tienen. Si tienen el acercamiento y te hacen caso. Ahorita les voy a marcar a ellos a ver. Si tienen el acercamiento, pues nada más porque te han hecho abuelo, porque eres el papá. Pero saben que estás hasta el gorro, ¿sí? Pues sí. No, un cero para la izquierda. Pues pregunta desde el principio, entonces, ¿cómo fue la situación? Ven, mira, yo no tengo por qué investigar ni me importa. Tú tuviste un pasado. No, a ver, escúchame. A mí no me marques. Escúchame, te estoy hablando. A mí no me marques. Tú hayas vivido con mi mujer en tanto. A mí no me marques. A ver, cállate, el hocico, que te estoy hablando. A mí tu me madre. Importa. Porque a mí me importa, ¿eh? Y lo que necesitamos. Y lo que necesitamos. Oye, tiene la boca seca el pobrecito. ¿Dices que Miguel Ángel es tu hermano? No inventes. Oye, ¿tú recuerdas de pura casualidad en dónde se casaron Beli y Miguel Ángel? En Iztacalco. Sí. Y de pura casualidad, digo, yo sé que es mucho pedir, pero por ahí más o menos, ¿de qué año? No, la verdad es que yo no me acuerdo. Ah, con ese datito que me diste, con eso cerramos y amalcollamos. ¡Marcamos! ¡Buenas noches! Las bromas aquí en el Panda Show. Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Oye, ojalá no le llame a Miguel, porque ves que los mencioné a mis hijos, como sí, me dijiste. Sí, sí, ¿a qué se dedica él? ¿Él en qué trabaja? Jefe de seguridad en una tienda de los tecnólogos. ¿Dónde? ¿Ahí en San Bos? Sí. Ok. Va. Bueno. ¿Y por qué me cuelas el teléfono? ¿Qué quieres? Yo te dije muy claro, mira. ¿Tú que te casaste en Iztacalco, ¿sí? Lo que necesitamos quieres arreglar es lo del divorcio. ¿O quieres que vaya a San Bros, arreglemos esto personalmente? Como quieras. O sea, yo lo que quiero son dos solo cosas. ¿Y qué quieres decir con eso, que no estás solo? Por eso, yo no estoy solo. Ten los pantalones, lo tenemos que arreglar tú y yo. Por eso, a mí yo no me voy, yo no me voy a meter con Jocelyn, ¿sí? Yo no me voy a meter con la mujer que tú decidiste estar, ese es tu problema. Pero tienes que respetarme a Beli. ¿Qué sabes el nombre de todo? O sea, pues yo no mis, entiendo. Mis hijos me cuentan todo, porque siempre sí, andas tú investigando qué es lo ver, que hace mi mujer. No te metas con mis hijos. No te metas con mis hijos. ¡Claro! Los iban a mantener de chavos. Se llevan mejor, se llevan mejor conmigo que contigo. Por eso, los iban a mantener de chavos. ¿Por qué no los mantuviste desde morro? ¿Qué? ¿Por qué no los mantuviste desde morro? Mira. ¿Por qué? No, te digo una cosa, ellos han salido adelante por mí, por mis consejos, por mi apoyo mío y el de su madre, por el de Beli. Por eso han salido adelante. Por eso, a mí no me... A ver, a mí no me importa, mi mamá está presente ahorita, está viendo la situación. Ellos a ver, no... ¿cuál es tu bronca? Luego con tu mamita. Me vale más de lo que tú. Arregla esto de hombres. Por eso, de cones, como quieras. Vale, no creas que has sacado adelante a mis madre, hijos. A mí me vale madre, como quieras. No has sacado a mis hijos a puro como tecolotazo, quieras, a puro tecolotazo. Eso, si hay como quieras, yo soy el trabajo, ¿no? A ver. Ahí te veo. ¿Quieres que lo arreglemos esto a golpes o de caballeros? Yo quiero arreglarlo de caballeros. Yo te hablé para decirle que ya basta que estés investigando sobre Beli. Yo te dije, quiero que ya dejes en paz a mi mujer y aparte ver lo de la separación, el divorcio. Para eso te hablé. Porque si yo a hubiera ver, querido... ¿Y sabes qué? Sé de qué. Yo nunca he visto a tu mujer. ¿Entiendes? Por eso, pero no te has divorciado. Tú te casaste en Iztacalco hace muchos años. ¿Y ese cuál es tu bronca? Pues que pues yo ya me voy a casar con ella, somos felices. Pues que no puedes entender. Por eso te estoy diciendo que tú tienes allá a tu Sora, la Jocelyn. Yo tengo a la mía, déjame ser feliz. Yo me quiero casar, ella se quiere casar bien. Por pues eso, ¿a mí qué me importa? ¿Cómo o sea, que qué te importa? Pues tienes que firmar, entiéndele. ¿Qué? ¿Tienes un mollete en la cabeza o qué? Entiéndele, tienes que firmar para que se separen. O sea, no, no puedes lograr entenderlo. Yo no quiero molestarte. No, está loco. Dile a la sirvienta que se calle. Dile a la sirvienta que se calle. Estamos arreglando esto tú y yo. Dile a la sirvienta que se calle. Tenemos que arreglar esto entre yo, hombre y hombre. Entre tú y yo. ¿Sabes qué? A tu madre y vete a buscar en mi tienda y No metas a tu mami. No metas a tu mami. Esto lo tenemos que arreglar tú y yo. ¡Sóquitolo! ¡No manches! ¡Me van a correr! Esto ya se armó un conflicto familiar, mi rey. ¡Me van a correr! ¡Me avisa que llegue! Pero a ver, espérame, tengo una pregunta. Tres hijos o tres sobrinos tuyos, tres hijos de Miguel Ángel adultos. Sí. 9 nietos. Tres hijos cada uno. Miguel más de 50 años. Ok, ya tiene otra mujer. ¿Qué se tiene que meter mamá en esto? ¡Qué es Miguel! O sea, por su bebé, es el ponte. No, porque aparte el solito se puso porque dijo, está escuchando a mi mamá. Estamos hablando esto entre hombres. Pues ya se me iba a subir como la mamá. Sí, hay una linda que la quita. No, mamá. No, mamá. Espérate, Juan, vámonos para el cierre. Voy a necesitar que tú cierres la broma. Ok. Me dirás cómo, pandita. Ok, de la siguiente manera. ¿Cuándo los tienes que ver? ¿Cuándo más ya, o menos cerrar? Los, es que trabajo, andan también trabajando como yo. De hecho, los acabo de ver. Ok, bueno, ¿los vas a ver hoy o no? No, ya los vi. Ya los viste. Uh-huh. ¿Cuándo los tienes que volver a ver? ¿Qué pretexto mañana podemos hacer? ¿Que mañana los vas a ver, que te presten un bar o que se te olvidó algo? ¿Qué pretexto? Necesitamos una coartada por el cual estás llamando. Ah, pues yo voy a llegar ahorita a la casa. ¿A la casa de ellos? Sí. ¿Ahí vives con ellos? Yo también vivo ahí. Bueno, pues entonces... Es que estoy abajo del edificio, cabrón. No, pero espérate, ¿qué coartada? Pues que vas a llegar más tarde, necesitamos una coartada, piénsale, es que Juan. Hace ratito me acaba de hablar que no había... Iban a mañana a cambiar el modem del internet porque se fue, que reportaron y no sé qué tanto... No, okay, bueno, pero esa no es una coartada por la cual podemos hablar para algo del internet. No, vamos. No sé, pasó, güey, porque nada más me mandó un mensaje de okay, voz. Bueno, perfecto. Entonces vas a reportarte ahorita. Si te llega a preguntar de qué número marcas, le dices que es el teléfono de la chamba o de tu número o algo, ¿ok? Buscas el momento para decirle, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Te escucho extraño. Porque necesitamos que te suelte la sopa, ¿ok? No es quien me dice. Por eso, por eso. Oye, me acaba de hablar un güey que lo escucha. Y tú lo picas y tú le dices, no manches, neta, no, júramelo. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? Más que nada tú escúchalo, ¿ok? Y buscamos el momento para decirle cómo se oye el Panda Show. ¡Listo! ¡Marcamos las bromas en tu show! ¡Las bromas en el Panda Show! ¡La mejor FM! ¡Bromas! Normalito, Juan Carlos, no seas predecible, porfa. Si puedes, mándalo por privado. Ok, vámonos por privado. ¿Sale, Juan Carlos? Sí. Sácale toda la información. Bueno. ¿Qué pasó, carnal? Nada. Entonces, ¿quién habla? Bocho. ¿Ah? No, lo que pasa es que me hablaron ahorita, me habló el esposo, el novio de la Belinda. ¿A ti? Ajá. ¿Pero qué? No sé, que les diga el divorcio, que Miguel y el Pepe le han dicho cosas de mí y que ya estaba cansado y que no me haga... Me dijo un chiste de groserías. Entonces estoy tratando de comunicarme con Jonathan y... Se estaba trabajando ahorita, se estaba cortando el pelo. Lo dejé ahí, ¿cómo se llama? Con su tío. Porque sí, estaba cortando el pelo. Ah, ya. Yo ya voy para la casa. Y sí, ¿y lo mandé a ver a su madre? No, lo mandé a ver y hasta sabe a dónde estoy trabajando. Yo sí, no sé, te voy a buscar, que su madre. Digo, no estoy solo. Digo, no estoy solo. Y aferrado a que le dé el divorcio... Me casé en Iztacalco. Yo, la Belinda está bien enferma, bien enferma. Yo la verdad no, pues, yo le contesté, no, le contesté la llamada porque, pues, obviamente, porque estaba esperando ya sea mi trabajo y todo ese rollo. Sí, está hablando del trabajo. Pero ese hijo de su madre, hasta sabe el nombre de Jocelyn. No. Sí, te lo juro. Y si ya sé que estás con esta Jocelyn. Estoy muy raro, güey. ¿Qué te paniqueó? ¿Qué? No, estoy el coraje y todo este rollo. Relájate, güey, las cosas de quien vienen. ¿Y ahora qué vas a hacer entonces? No, iba a hablar con Jonathan, nada más a ver qué sabía. La ve a Naomi, pero no está. Dice, no, es que no está. Le digo, no está. Ellos. No, y que dicen que las niñas, que las nietas, fíjate, las niñas son las niñas, ¿no? Y que ya supe que estás preguntando por ella, que le preguntas cómo está ella, y que, o sea, son cosas incoherentes. Lo que la Danita, que luego anda diciendo lo que no. Pues son niños, ¿no? Así como, bueno, yo lo tomo como tal. Pero este güey, sí, como maduro no está. Dice, no, y como quieras arreglarlo, dice, quiero el divorcio. Aunque dice, no, me iba a reír, dice. Y le puse el audio a mi mamá. Mi mamá escuchó todo lo que me dijo. Ajá. Y ¿a mi jefa? Dice, quiero, ajá, le puse el audio. Veces, güey. No, le puse el audio para que escuchara, amigo. Ajá. ¿Y si le has preguntado a las niñas por ella? ¿Vale? ¿Y si le preguntas a las niñas por ella? No. Nada más salúdame a tu papá, saluda a tu mamá y a tu abuelita. Punto, saludo. Punto, nada más eso. Nunca le he preguntado nada más de que si anda con alguien. No, nada. Y lo peor que ya ves que decíamos que no sabíamos si sí o no. Sí, por eso. Pero este güey así dice, no, ya supe que tú esto y lo otro. Y, espérate, ¿qué te pasa? No, pero tú y esto y el otro, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué te decía? ¿Esto y el otro, qué? ¿O sea, de qué o qué? Dice, no, dice, me tienen más confianza mis hijos. Y así lo textual, ¿eh? Mis hijos. ¿Ahora ya Miguel, sus hijos? Miguel y Pepe. Ajá. Alan Miguel no dijo nada. No, nada. ¿Eh? Pero no, te digo. Yo estoy aquí en mi casa, puse los frijoles, todo ese rollo. Estoy aquí metido en mi casa. Ajá. Y el de la nada, dije. ¿Cómo se llama? Y me dice, ¿sí sabes quién soy? Le digo, no, soy el esposo o el novio, ¿no? Ya con el coraje, ¿no? De Beli. Pero no, ya lo que te comenté. ¿Y cómo consiguieron tu número? Pues no sé, es lo que no entiendo, cómo consiguió mi número. Déjame hacer esta llamada, canal. Me está entrando una llamada. A ver si es este güey. Bueno. Bueno. Sí. Habla Toño. ¿Qué? ¿Por qué me cuelgas el teléfono? ¿Me pasa tu mamita para arreglar lo del divorcio? Porque ya vi que tú no eres capaz de arreglar las cosas. A ver, ya déjame estar. ¿Cuál es tu bronca? Tú dijiste que todo con tu mamita, que tú, ¿no? ¿Cuál es tu bronca, Te dije, arreglar lo del divorcio. Ya hablé con uno de mis hijos. Estás llame. Le estás llame a ellos. No te van a contestar. Entiéndelo. No te van a contestar. Te vomitan. ¿No puedes entender lo que te vomitan? No, ¿qué quieres? Que me acostone. Pues como tú quieras, pero tú eres un muerto de hambre. Eso es lo que eres. ¿Sabes qué? Voy a ir al Sambors. Oye, sí, No, voy a ir, te voy a enfrentar. Solamente te voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas con ¡Ya nos colgó! ¡Ya colgó! ¡Márcale! Me dio mucha ternurita el hijo de Calimán. ¡Mucha ternurita! ¡Ya me dio pechito, güey! ¡Ay, el vato pasando aceite! No sabe ni qué decir, cómo de... ¡Bueno! Oye, es una broma de tu carnal, no es cierto. Soy el Pandita, ¿cómo estás? No me simpatizas. ¡Chusma, chusma! ¡Miguel, estás el Panda Show! Es una broma de Juan Carlos. Déjate, lo pongo en la línea para que te explique por qué te hizo la broma. No. A ver, Juan. Broma ya, me dio diabetes, no mientes. Bueno. ¿Qué pasó, carnalito? Te pasas de listo, ¿Para qué me platicas tus sueños, güey? Sí, güey, pero no manches, metí a mi jefa. ¿Y también para qué dices a mi jefa, güey? Yo estoy haciendo... ¿Qué presento por tu bebé? Oye, ¿cuáles fueron los sueños? Platícame. De que, de que le hablaba a su güey de Beli y que se la hacía de pedo. O que lo buscaba, no me acuerdo qué me dijo esa vez. Oye, Miguelón. Mándeme. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, pues todo. No, tampoco no me sudó mucho. No, nada más quería reventarme al pene. Ya, espérese. Ya no malas palabras, porque estamos a través de la radio, estamos en Claro Música, por favor, ya. En la bromita ya le metimos el delay, así que ya tranquilos. Oye, Miguel, pero neta pasaste aceite, ¿verdad, brother? Sí, totalmente. Pero cañón, o sea, te noté como sacadísimo de onda, boca seca, me imaginé tu rostro así todo desfigurado. No sé por qué metiste a mamita, porque esta broma no era para mamita, de mucho menos, ¿verdad? Pero ¿por qué meter a mamá? No, para que haya un testigo, ¿no? ¿Y un testigo como para qué si tú ya eres adulto? Obviamente, pero para que vean que digo la verdad, porque luego dice no, este papi no dice la verdad y está fantaseando, ¿no? Oye, ¿y por qué andas preguntando por Beli? A ver, pregúntale. ¿Por qué andas preguntando? ¿Cómo anda Beli? ¿Qué está haciendo Beli? Nada más saludos a la abuelita, bueno, a mi ex, y la saludo, y cómo está, y todo ese rollo, pero me inventen. Se pasan de vista, ¿eh? Yo le voy a decir a mis amigos de Sanborns que te inviten unos bolletitos con un chocolatito para que te alivianes. Y luego sabes dónde vivo, dónde trabajo. Todo, sabemos todo. Mi estimado amigo, somos las personas capacitadas para poder saber su presente, su pasado, su futuro. Y podemos decirle que usted, después de 5 años de separado, sigue teniendo sueños húmedos con Beli, su mujer. ¿Miento o no miento, mi estimado amigo? Ay, Juan, despídase de su carnalito, adelante. No, carnalito, ya sabes que te quiero, que siempre me apoyas mucho, y te dije que un día te iba a hacer una broma, y no me la creías. Te pasas de listo, pero ok, carnal, ya. Gracias. Gracias, relax. Relájese, carnalito, relájese. Díganme, por favor, los dos carnalitos en Iztacalco, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, mi panda. Estoy de regreso contigo en este miércoles, en este 31 de agosto, mañana septiembre, rapidísimo. Si tú te dedicas al transporte público, la invitación a que entres a mi portal, elpandasambrano.com, descargues el Waze y permitas que el Panda Zambrano te acompañe en tu camino. Para toda la banda que me acompaña en la Mejor FM, mensajito vía WhatsApp al 553 Panda 553-726-3482. Si estás por Claro Música, envíame un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25. Te late. Mientras tanto, más diversión. Y tengo a Gabriela. ¿Qué onda, Gabriela? Buenas noches. ¿Cómo está la trompudita? Hola, Panda. Buenas noches. Gracias por recibir mi llamada. No, al contrario, Gaby. Gracias por escucharnos. Platícame, ¿hace cuánto tiempo conoces el Panda Show? Pues ya unos 4 años, nada más que ahorita ya lo escucho más reciente por mi novio, que te escucha a diario. Ah, ¿neta? ¡Órale! ¿Y cuánto tiempo llevas con el novio? 2 años. 2 años. O sea que tú nos conoces desde antes, pero empiezas la relación con tu novio. Y te vuelvo a escuchar, ajá. Mira qué buena onda. O sea que cuando se empezaron a conocer y vieron sus gustos y... No, pues es que a mí me gusta el atole con panocha. No, pues a mí también. No, y es que a mí me gusta ir a pasear a Cuernavaca. Ay, no, pues chido, güey. Y me gusta que me el viento en la cara. No, va. Ay, no, pero ¿sabes qué? A mí me gusta escuchar las bromas del panda. No me digas, a mí también, guau. Wow. De ahí dije, definitivamente es el indicado. Es el amor de mi vida. Oye, ¿bromita para quién en este miércoles, Gaby? Es una broma para mi papá. ¿Cómo se llama este? Se llama Fermín. Fermín, órale, ¿y qué broma para Fermín, Gaby? Pues es que mira, te cuento rápido. Él engañó a mi mamá recientemente, entonces él no está aquí, él está en Estados Unidos. Ajá. Pero pues apenas están con que se reconcilia y todo eso, y pues quisiera regalarle un poquito de lo que él le hizo a mi mamá. No me digas. A ver, espérame. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Ana. Ana, ¿cuántos años de estar juntos Fermín y Ana? Ay. Más pues o menos. Mi hermana tiene 25 años, como... Pues como 25 años. Como 25 años. ¿Cuántos hijos tienen Fermín y Ana? Somos 5. Ah, oye, pues no han perdido tiempo. No tenían tele. O sea, la mayor tiene 25 años. Sí. Que se llama ¿cómo? Ana, como mi mamá. Ana, ¿y después quién le sigue? Yo. Gabriela, ¿y luego? Gabriela. Jacqueline. Jacqueline. Ajá. Vanessa. Vanessa, ajá. Y Mariana. O sea, puro producto pa' caballero. Sí, somos, o sea, puras mujeres. Oye, pero tu papá no se quedaría con ganas de un niño. Por eso, es a lo que voy. Mi papá tuvo un niño con otra señora. Ah, ganó, pues entonces definitivamente sí. Entonces, ahora, para eso le quiero hacer la broma. O sea, lo que quiero decir es que este señor vino a mi trabajo, que yo ya lo conocía. Ajá. Que mi mamá lo presentaba como su amigo y que iba a las fiestas de la casa y así. Y que ahorita el señor quiso decirme que ha visto a mi mamá sola y que quiere formalizar con ella. Que según él, le había dicho que ya habían terminado, o sea, que ya se habían separado, pero mis papás ahorita ya se reconciliaron. Ok. Y ahí entras tú. Pero espérame, déjame entender un poquito más la situación. ¿Cómo se da cuenta tu mamá del engaño y hace cuánto tiempo? ¿Y hace cuánto tiempo se separan? ¿Cómo está esa parte? Ajá, o sea, bueno, mi papá normalmente no está aquí. Nos enteramos nosotras por mensaje. O sea, nosotras fuimos la que le dijimos a mi mamá. Mi papá pues ya le tuvo que decir a la fuerza a mi mamá las cosas. Estuvieron un tiempo enojados y apenas, no tiene mucho, como hace 2 semanas, lo asimilaron y pues ya, mi mamá lo volvió a perdonar. Ok, pero algo entendí de que tu papá está en Estados Unidos o soñé. Sí, o sea, mi papá está allá. Ok, ¿cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? Pues ahorita ya tiene 9 años, 10 años que no lo vemos. Ah, caray. O sea que entonces el engaño, ¿cuándo fue y dónde fue? El engaño, es que eso sí no lo sé muy bien, pero el chiste es que su hijo ya tiene 13 años. Ah, ok. Entonces hubo un tiempecito que, exacto, tu papá, o sea, tuvo doble vida, ¿no? ¡Órale! Sí. ¿Y cómo te sientes de tener un hermano de 13 años? Pues ni lo conozco y espero no conocerlo. ¿Por qué? Pues qué culpa tiene el chamaco, la niña. Pues sí, pero no sé. Créeme que yo he sido la más afectada en todo esto y por eso yo decidí hacerle la broma a mi papá. ¿Y porque hasta la fecha no nos hablamos. ¿Y por qué piensas o sientes, crees que tú has sido la más afectada en esta historia? Ah, porque yo era un poquito más apegada a mi papá, o como... Yo siempre he sido muy celosa así en ese aspecto con los dos, pero un poquito más con él. Ok, pero ¿no crees que tú, pues, eres la hija y debes quererlo, amarlo, cuidarlo? Si hubo esta situación, pues es un asunto entre papá y mamá, ¿no? ¿Tu papá te dejó de querer, de cuidar o de amar por decidir llevar, digamos, una doble vida o tener un hijo? No, creo que si lo hubiera hablado, o no la forma en la que nos enteramos, ¿sabes? O sea, si no lo hubiera hablado, me lo hubiera dicho, hubiera sido más fácil de asimilarlo. Entonces te dolió más que nada la forma. Sí, creo que a mí me dolió más a mí que a mi mamá. Ay. Ok, ahora, hay una reconciliación, pero una reconciliación virtual, ¿no? Exacto. Okay. ¿Cuánto tiempo duraron separados Ana y Fermín en este enojo? Pues fue muy poco, ¿sabes? O sea, le dijo, por ejemplo, le dijo hace 2 meses y no se hablaron como por 3 semanas, o sea, fue muy poco. Pero hasta la fecha siguen discutiendo por eso. Pues cómo no, ¿y sabes cómo se llama el hermano? Ay, no sé cómo se llama. Ay, no, pues sí que estás enojada, ¿eh? O sea, se nota que no quieres saber nada. Bueno, entonces prácticamente la separación no fue mucho, o sea, no... Fue un enojo, no fue una separación consumada, en realidad. Como que fue nada más como que un enojo, pero mi papá siempre le ha dicho a mi mamá que le dolería mucho verlo con otro, que sin vida ya no tendría sentido. Ya sabes, la típica mentira de los hombres. Claro, claro, que se corta las venas con hojas de lechuga. Oye, ándale, pero está una situación extraña, ¿no? Porque, pues, 9 años, tu papá viviendo allá, ella acá. Sí, está acá tu mamá, ¿no? Ajá, mi mamá está aquí. Ok, bueno, entonces ahora sí platícame cómo quieres manejar el asunto. ¿Que alguien fue a hablar contigo, en este caso el pretendiente de Ana? Ajá, exactamente, mi trabajo. Que ya lo conocíamos anteriormente, que él, mi mamá, no lo había presentado como su amigo, que había ido a las fiestas familiares y que hasta ahorita él se decidió hablar conmigo que porque quiere formalizar como mi mamá, que no quiere que lo veamos con un papá, esas cosas. O sea, prácticamente para pedir tu bendición, tu apoyo. Ándale, ándale. Ok, sí. Entonces tú le vas a dar el chip, pero dices que no te hablas con tu papá. No, pero mi papá sí me contesta, o sea, si yo le hablo ahorita, él no me dice que no. Pero ese no es el punto, digo... Bueno, es que esto es un arma de doble filo porque se la va a tragar completita, porque si no se hablan y tú hablas para decirle. No, porque la última vez que hablé con él fue apenas hace 2 semanas, porque le dije que porque estaba agregando a las amigas de mi mamá. Okay. O sea, yo sí tengo como, así como que hablo con él, pero cuando hablo con él nada más es para decirle como que cosas de mi mamá. O sea, para pura tarugada le hablas. Ok, ¿cómo quieres que me comporte yo como el pretendiente de Ana? Ajá, o sea, que te hagas pasar así que tú eres mejor partido que él, que mi mamá estaba muy triste, que cuando mi mamá te contó a ti que se había separado de él por eso. Ok, ¿tu mami trabaja o no? No, mi mamá no trabaja. Ok, ¿qué perfil quieres que me... Vamos a hacer un perfil mío, ¿hace cuánto tiempo la conozco? ¿Dónde? Que la conociste cuando ella iba a Zumba y que la conociste porque Araceli es tu amiga. O sea, Araceli es la mejor amiga de mi mamá. Ajá. ¿Qué edad tiene tu mami aproximadamente, Araceli? Mi mamá tiene 42. Uy, no, mamita chiquita, bebé. Oh, sí, así. Pues, ¿qué te parece? Mira, no te pasa su WhatsApp. Oye, pues, ¿qué te parece entonces, de acuerdo a la historia? No sé, a lo mejor no lo compartes conmigo, pero que sea un pretendiente, pero pues menor que ella, unos 35, ¿no? Ándale, ándale, va. Unos 35, 36. O sea, a mí realmente tu mamá me gusta como mujer. Oye, ¿yo ya conozco a tus hermanas, a alguien más? ¿He tratado con alguien más o no? Sí, o sea, les dices que conoces a todas mis hermanas y que en especial quieres ganarte a la chiquita, porque mi hermana la chiquita tiene 9 años. Ah, 9 años. Entonces ella, pues es que como a la que más le dolería a mi papá. Es Jack, Van, ¿y cómo se llama la más chiquita? Mariana. Mariana, ok. Pues va que chutas, pues vamos a darle. Yo te sigo, mándenos la bendición. ¿Cómo va a reaccionar? Las bromas en el Panda Show. Abuelita, soy el Panda y ya llegué con las mejores bromas en el Panda Show Internacional. Su amigo Ángel Pedraza de Grupo Cual en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Bromas. Explícale bien cómo está la onda, ¿eh? Sí. Me comporto muy serio, introvertido, gañán. Como mejor partido. Arturo, ¿te parece el nombre? Sí, Arturo. Ahí está, va. Bueno. Hola, papá. ¿Qué pasó, hija? Papá, estoy un poco molesta. ¿Qué pasó? Pues estoy aquí en mi trabajo. Mira, es que no sé cómo decirte, ¿le estás trabajando? No, dime, ¿qué pasó? Bueno, mi mamá me había presentado a un señor que se llamaba Arturo. No sé si te ha contado de ese señor. Ajá. Bueno. Ese señor vino ahorita a mi trabajo, lo tengo aquí enfrente. Y me molesta mucho que me esté diciendo que quiere formalizar con mi mamá, que mi mamá la ve muy sola, que no quiere que lo vea como un papá, que si yo le estoy apoyo, que le diga que le dé apoyo. Le estoy diciendo que yo tengo a mi papá. ¡Oh, Dios! Y no me cree, entonces yo sé que aunque sea por teléfono, papá, quiero que por favor le pongas un alto. O si mi mamá de plano le está dando entrada, que también mi mamá, porque así como... yo la defiendo a ella de ti. También me gustaría que pues, mi mamá también le bajara y que no se metieran con nosotras. Problemas de ustedes son de ustedes. ¿Y cuándo te presentó ese hombre, tu mamá? Ah, está aquí ahorita, papá. Lo tengo aquí. O sea, viene a mi trabajo. Oye. El señor ya había venido anteriormente con la señora Araceli. Oye, aquí ya vinieron a ver cómo saqué a mi trabajo. Que quiero hablar contigo. No es para que enteres a tu papá. Tu papá es en su momento. Es contigo. A ver, te lo paso, por favor. Es que es contigo. Entiéndelo, hija. Es contigo. A ver, habla con mi papá, por favor. O sea, tú lo único que quieres es ocasionar problemas, pero como siempre, bien conflictiva. Bueno. Oye, ¿tú quién eres? Mi nombre es Arturo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh, Dios! Bájale, me digas. Que te vas a meter un pedo conmigo. A ver, ¿qué quieres? No, ¿cómo quieres que me aleje de tu familia? Mira, yo tengo una buena relación con Ana, me llevo bien. Ajá. Y tú siempre has querido lavarle el coco, ¿sí? Desde que le mentiste. No, espérate. Mira, yo no quería hablar contigo y vamos a hablar. Tú eres la primera persona que le mentiste y tuviste una doble vida. Tienes un hijo, no tienes un bastardo de 13 años. ¿Sabes? Vale, no, claro que no me vale, claro que no me vale. Ella ha sufrido. Te vas a meter un pedo conmigo, compa. Mira, a mí no me amenaces. Te vas a meter un pedo conmigo. ¿Qué problema me voy a meter contigo? Aléjate si primero... de mi familia. Si eres un puto de hambre indocumentado que está pidiéndole... a los gabachos en Estados Unidos, si quisieras a tu familia estuvieras acá. No, güey. No. Ese no es tu pedo, güey. No, claro. ¿Esa? Que es mi problema. No, yo he convivido con Nani, he convivido con Miani, yo la conocí en Zumba, ¿sí? Ajá. Araceli me la presentó. ¿Sabes cuánto tiempo hemos hablado durante todos estos años? ¿Sabes quién la ha cobijado? ¿Sabes quién la ha estado apoyando? ¿Sabes quién le da amor? ¿Sabes quién le hace el amor en tu ausencia en este tiempo? Yo. ¿Y sabes por qué te soporta? por Gabriela, por Vane, por tus hijas. Y yo lo que quiero hacer son las cosas bien. Por eso es que vine a hablar con Gabriela, porque yo sí la amo, porque yo sí la procuro, porque yo sí le dedico tiempo. Lo tuyo es puras palabrerías. Dice que tienes una familia, pero ni siquiera la cuidas. Sí, está bien. Mira, no, ahorita no está contigo, en buena onda. Pero aléjate, no, que te vas a meter un pedo conmigo. Yo tampoco quiero hablar contigo. Pero aquí Gabriela, que es la más revoltosa, la más rebelde. No te metas con mi hija. Vine a hablar con él. No, bueno, te metas con mi hija. A mí mismo me ha dicho Ana, mi mujer me ha dicho Ana. Me vas a chingar tu madre, compa. Ay, bueno, el que. De mi hija. El primero que te vas a decir, ir tú. Te vas a chingar tu madre, que usted mentira. Que yo voy, te voy a romper tu madre, compa. Ah, mira, a mí con amenazas no me vas a venir. Aléjate de mi hija. Aléjate de mi hija. Neta. Que te voy a romper tu madre, compa. Mira, yo vine a hablar con Ana. Mira, y vine, vine a pedirle permiso. Vine a pedirle permiso y aclarar por qué ando con su mamá. Mira, no, mi hija no tienes que pedir permiso, mi hija es una niña. Tú no tienes, escúchame, idiota, tú no tienes el valor moral para exigir, una supuesta familia cuando llevas tantos años lavándole las botas a los americanos y estar de indocumentado y no procurar a tu familia. Tienes hijos, los hijos se procuran, los hijos se educan, los hijos se mantienen. Es más, a Mariana, ¿cuántas veces has convivido con ella? Eso te vale madre. No, claro, no me vale. No, porque en este tiempo, ¿sabes quién apoya, quién le da amor, quién le da comprensión a Ana, quién la cuida? ¿Te has preguntado? Okay. No tienes ni siquiera palabras. Mira, compa, este no es tu pedo. Mira, no soy tu compa. Aleja. Y no quiero hablar contigo. Solo aléjate. Ten, Gabriela. ¿Es lo que querías? Yo vine a hablar contigo, Gabriela. ¿Es lo que querías? ¿Que tu papá me amenace? Es que yo te lo dije. Yo tengo... Ve, pásamelo. Aquí a la que estás afectando es a tu mamá, que es la que ha sufrido tanto tiempo. No, pásame a mi papá, por favor. Aquí está. Toma el teléfono. ¿Bueno? ¿Qué pasa, hija? Oye, papá. Te voy a ir a México, ¿va? Escúchame, papá. Es que, bueno, yo también te pregunto a ti. ¿Tú la quieres bien a mi mamá? Porque tú sabes que tú tienes a la otra señora. Ay, ¿cómo le preguntas eso? Claro que no la quiere, no te quiere ni a ti, Gabriela. ¿Cuántos años? No te quiere a ti. Y yo te digo, si vas a dejar ser feliz a mi mamá... Que no se te olvide que tienes un hermano bastardo. Te traicionó a ti, te traicionó a tu mamá, traicionó a Jacqueline, traicionó a Van... Tu papá es un traicionero, eso es lo que es. ¿Le preguntas que siquiera a tu mamá? Ese señor es el que te estoy diciendo, o sea, mi mamá lo ha presentado como su amigo. De hecho, fue a la fiesta de Mariana, su primera comunión, el señor fue. Yo pensé que era el novio de la señora Araceli, pero ahorita que él me viene a decir, es el novio de mi mamá. A mis 32 años soy mucho más hombre que tu padre. Bueno, también es un chavito, papá, se ve más joven que mi mamá, pero bueno, ahora te digo. ¿Qué vamos a hacer, papá? O sea, si ustedes tienen sus problemas, no nos metan a nosotras. No, usted me dijo que estaba de ahí, va. Espera con tu mamá ahorita, va. Espérame, papá, ¿por qué me cuelgas? Yo estoy aquí con ese señor y no puedes decir nada. No te voy a colgar, hija. Nada más le dices groserías y ya. O sea, háblale bien como hombre. Dile tú qué quieres con mi mamá. O sea, dile también que se no la peleas, nada más. Dile que si quiere, yo estoy dispuesto a que hablemos bien. Tu mamá, pero sin amenazas. A ver, que quiera hablar bien contigo sin amenazas. Pero sin amenazas. No, mira. Ay, papá. No, pues ahí sí se ve el valor que le das a mi mamá, ¿eh? Gracias, es que, de verdad, me dejas aquí como tonta con ese señor. ¡No es hombre! Lo único que sabe es cortar jardín y piscar papas, es lo único que sabe tu papá. Ah, y tener hijos fuera de matrimonio, es lo único que sabe. ¡Mocos, güey! ¿Qué? No puedo hacer nada. Sí que no puedo hacer nada, papá, pero pues sí dile que... Si quiere a mi mamá, pues ya que se quede con mi mamá, que con nosotros no se meta. Primero no hablo con tu mamá porque tu mamá me lo diga, va. Dile que hablemos de forma civilizada como dos hombres. A ver, papá, que quiero hablar contigo, que quiero hablar como dos hombres, te lo paso. Fermín. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué sin quieres? Insultos, sin insultos. ¿Qué quieres? Mira, yo soy menor que tú, tengo 32 años, pero tengo los pantalones mejor puestos y aparte tengo mayor madurez que tú y estoy dispuesto a apoyar a tus cinco hijas, no a tu bastardo. Ajá. ¿Sabes lo dolida que está tu hija por haber tenido un hijo fuera de matrimonio? ¿Sabes lo dolida que está Ana? ¿Sabes los dolidos que están todos? ¿Por las mentiras que tuviste tantos años y todavía vienes a cuestionar que ella quiere amar? ¿Y que nos amemos? Mira, compa, déjame arreglar esto con mi esposa. No soy tu compa, tu esposa. Mira, ¿cómo puedes decir esposa cuando llevas 9 años que ni siquiera estás con ella y aparte la traicionas? En buena onda, te vale madre. Aléjate de mi familia porque te vas a meter un... pedo conmigo. Mira, ni siquiera tienes las palabras ni los argumentos porque sabes que tengo la razón. Es que no eres la persona con la que yo tengo que hablar esto. No, ni yo la persona con la que tiene que hablar contigo, se lo decidió tu hija. Reclámaselo a ella. Yo no sé, porque aparte de que tú mismo traicionaste a Gabriela, yo no sé cómo te respeta. Porque lo único que tú mereces como padre y como marido es que te escupamos la cara, es lo único que mereces. No vales nada. No vales nada, Fermín. No vales nada, eres un traicionero, eres un mentiroso. Eres un abandona hijas, eres una abandona esposa, eso es lo que eres. ¡Mocos, güey! Está bien, está bien. Mira, yo ahorita... Pero te lo repito, no eres tú quien le está dando este problema. Mira, yo ahorita, hagamos una cosa. Yo ahorita vine a hablar con tu hija. Yo ahorita me quedé de ver con mi amor, con Ana. Ahorita estando con ella hablamos los tres. ¿Te parece? Órale, pues, dale. Y sin malas palabras y sin amenazas. Órale, pues me hablas. Y cuando te hable solamente te voy a preguntar: Fermín, ¿cómo soy el Panda Show que es una broma de tu hija? ¡A toda máquina, baboso! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no, Felicito! No. Oye, tu papá está, o sea, sabe que no tiene la razón en ningún aspecto porque pues es una situación complicada. No es que critiquemos, sino el escenario que se planteó y cómo están las cosas. O sea, tu papá, una impotencia. Sí, no, está bien enojado. No, ma, oye, se va a enojar contigo. A ver si contesta. Hijo de cara. Bueno. Papá. No, dime, bueno, ¿qué pasó? Es una broma, papá. Mira, Jennifer, vete a la... Papá, ¿estás en la radio y dices groserías? Me van a correr de mi casa. Ay, no pensé que se fuera a poner así, ya me bloqueó de web. ¿En serio? Sí, ya me lo sé porque iba a mandar mensajes y ya no los tengo. Oye, ¿enteraste a tus hermanas, a Ana, a Jacqueline, a tu mamá? ¿Les comentaste a tus hermanas y a tu mamá que ibas a hacer la broma? Sí, todos sabían. Ah, ¿y qué te dijeron? Que sí, que se la hiciéramos, que le regresáramos un poquito. Ya. Oye, pues si realmente tenías una frustración y querías un desquite, yo creo que esta fue Oye, ¿en dónde vive Fermín? ¿En qué parte de los Estados Unidos? En Filadelfia. En Filadelfia. Esto sí se puso bueno, ¿eh? Ya no se viene qué decir. Oye, compa, nada más. Oye, ¿cómo que me diciendo? Oye, compa, ya me enfermé, compa. Oye, pues no. Ay, no. No contestó. Pues habla con tus hermanas ahí para que le escriban y le expliquen y yo me pongo en contacto más tardecito contigo para ver qué asunto, ¿te parece? Muy bien. Órale, pues ya está. Dime, por favor, en Tlahua, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Bueno, terminó Enchilado y con esto nos vamos, señores, de la cadena más importante del regional mexicano hasta aquí en este 31 de agosto. Pero mañana jueves regreso con más diversión. Si quieres tu bromita, entra a mi portal elpandasambrano.com. Si quieres más cargaditas, en ese instante, conéctate a Claro Música. Y me voy con más en este 31 de agosto del 2022. Las bromitas están bien chubidubis a través de la aplicación de Claro Música en este programita 1008. A través de Facebook estoy como Panda Zambrano 25, por Twitter @ quiero una broma. Si quieres escucharte en el Panda Show, 55760 Panda. Escuchaste bien, 55760 Panda. Y vámonos hasta Campeche, ahí está Ashley. Hola, mija, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Chulo de bonito Campeche, ¿cómo está mi campechana chancluda? Muy bien, aquí escuchándote. Qué bueno, mi Ashley, ¿y a qué se me dedica ya en Campeche? Pues soy ama de casa. Oh, ¿en serio? ¿Con cuántos chilpayates, mija? Con uno apenas. Uy, ¿cuántos quieres? ¿Para cuántos has planeado tener? Como unos 10. No es cierto. ¿Neta? Entonces se nota por lo que dices que tú le tupes mucho al guapeche, ¿no? ¿Quién sabe? Digo que es como, el guapeche es como uno de los postres favoritos campechanos. Y más en Campeche. Oye, Ashley, ¿y para quién va la bromita en este miércoles? Platícame. Pues para mi esposo, que es hacerle una bromita. Ándale, ¿y cómo se llama tu esposo? Se llama Carlos. ¿Y dónde anda Carlitos? Pues está en la escuela, pero está en su hora libre. ¿Ahorita en la escuela? ¿Qué está estudiando o qué? Está estudiando administración y finanzas. Ah, mira, qué buena onda. ¿Qué edad tiene tu marido? 20. ¿Ve? ¿Tiene 20 años? Sí. Wow. ¿Y tú qué edad tienes, Ashley? ¿Cuántos me calculas? Pues mira, yo creo que de edad puedes tener por ahí de 19. Mentalmente unos 14, bomba. No, tengo 21. Ándale, o sea que está más morro que tú, morro que tú. Así es. ¿Y me agarré chiquitito. Oye, ¿qué edad tiene el hijo de ustedes? Desde 6 meses. Sí, está bien chiquillo. Oye, ¿qué bromita para Carlitos? Pues le quería hacer una bromita de que ando con su mejor amigo y que estoy embarazada de nuevo. No sé. De quién es. No. A ver. Carlitos y tú viven en el mismo techo. Sí, vivimos en el mismo techo, pero pues él se la pasa trabajando en la escuela y pues casi no nos vemos, solo hasta la noche. Entonces durante todo el día no está. No. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana se pasa trabajando todo el día. Ándale, bueno. Entonces, ¿por qué no le comentas? Digo, todo está perfecto, que estás embarazada. La noticia es de que estás embarazada. Él no sé si se ponga feliz o vaya a decir, ay, no manches, tu chón. O sea, si apenas tenemos uno. Pero posteriormente le podemos comentar de que no es de él, sino de alguien más. Pero, ¿por qué del amigo? Porque, pues, a veces se la pasa mucho tiempo con su amigo aquí en el trabajo. O a veces su amigo va a buscarlo mucho en la casa, pues, para salir y cosas así. Ok. Ok, ¿vas a necesitar que te ayuden algo en esta bromita? Pues yo quería ver si podía ser mi papá, no sé. ¿Que no conoce a tu papá? Ah, sí, pero pues a veces no le marca, así que por teléfono no sabe muy bien cómo es la voz. Ya ves. Híjole. Que la voz se distorsiona. Pues, sí, un poquillo, pero hay un cambio, pero pues tu jefe, platícame más o menos qué onda, porque ahí sí arriesgamos la situación, ¿no? O mejor no, ¿o cómo lo ves tú? Pues, ¿él los escucha? Pues, a veces, es muy raro, mayormente los mates. Digo, yo sé que es muy raro, ¿no? Pues para estar contigo. Ahora, ¿cómo vas a justificar el número? Porque te va a preguntar de dónde me estás llamando. Pues iba a decir que se descargó mi celular y le tuve que hablar por un teléfono público. Ajá. Oye, ¿y tú qué te dedicas cotidianamente? Pues yo soy ama de casa, me paso viendo a mi bebé y haciendo la comida, haciendo esto. Mira, aquí hay dos situaciones, creo yo. No podemos pues hacer el papel ni del amigo, porque lo ubica, ni considero tampoco del papá. Aquí hay dos opciones. Uno, estás embarazada y estás embarazada de alguien más, y alguien que es por ahí de la colonia o un amiguillo por ahí que has contactado en Facebook, y yo podría ser alguien diferente, algún nombre que él sepa de algún amigo tuyo, o te la avientas solilla, porque nada más tenemos ese camino. No podemos ser ni el amigo ni tu papá. Ya sé de quién entonces. ¿De quién? Te diría de algún ex. Órale, dame el nombre del ex. Rodrigo. Rodrigo, perfecto. Tos de Rodrigo. Ya está hecha la machaca. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues empiezo yo. Órale, pues vamos a darle. Muy buenas noches. Escuchar el Panda Show. Y vámonos a la broma en este instante. Buenas noches, escucho al Panda Show acá en la Unión Americana. Por donde quiera que ando a todo el día. Panda, pandita, salúdame a tu mamá, pandita. Las bromas en el Panda Show. Bromas, excelente. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Sí, bueno. Hola, amor. ¿Qué pasó, hija? Es que te quería hablar contigo. ¿No sabes qué pasó? Es que, pues, lo que pasa que como casi no nos vemos, y si nos vemos, nos vemos en la noche, y pues a veces no platicamos muy bien de las cosas y así, pues te quería comentar algo. Ajá. No sé, no sé cómo lo vayas a tomar. Ajá. Mira, lo que pasa es que pues hoy en la mañanita que pues salí a hacer las compras. Ajá. ¿Puedo hablar con él? Te voy a pasar a alguien, ¿oíste? Okay, okay. Sí. Toma. Sí, habla Rodrigo. Sí, compita. Carlos. Sí. Oye, compita, lo que pasa es que vine aquí con Ashley. No sé si me recuerdes. No, la neta no. Bueno, es que ella y yo estudiamos juntos. Y bueno, ya tiene tiempo que no nos vemos, ¿ah? Ajá. Y bueno, estamos en contacto por el Facebook. Y es que hay un problema. Ajá, escucho. Lo que pasa que vamos a ser papás. ¿Cómo que vamos? Es por eso que quiero hablar contigo, compita. Sí, te estoy escuchando. Como ella te estaba diciendo ahorita, como pues tú andas ahí en tus estudios y trabajando y todo. Nos hemos visto algunas veces para platicar, ¿verdad? Y para vernos. Y pues lo que pasa es que está embarazada. ¿Y qué quieres que te diga? No, es que mira, yo le decía que tenemos que hablar para arreglar esto. Mira, hablar, no creo. Rajarle toda su madre, creo que sí. ¡Oh, Dios! Pero, tienes de dos opciones. Pero, ¿por qué la violencia? Yo no te estoy violentando, yo estoy enfrentando aquí, por eso le dije, vamos a hablar con él. Por eso te estoy diciendo, aquí nada más hay dos opciones, compita. Pero, ¿cuáles son tus opciones? No sé, compita. Pero, mira, piensa en una cosa. Hay un bebé de 6 meses y, pues quieras o no, ese nene es tuyo. Pero ahora, pues, no sé si sea niño o niña. Todavía no se sabe. Porque tiene, pues, poco tiempo, ¿verdad? Ajá. Pero este niño es mío. Entonces, yo creo que si nos violentamos, pues alguno de los dos niños se va a quedar sin padre. Ella está nerviosa, por eso quiere hablar contigo. Mira, lo único que sí es tuyo es lo que tengo acá colgando. ¿Tu mamá está ahí contigo? ¿Tu mamá está contigo? Y la tuya también. Entonces, ¿qué hacemos? Como quieras, compita. Pues lo que pasa es que ella me dice que se quiere conmigo porque sabe que eres violento. Pues agarre sus cosas y de una vez. Pues aquí está ella, ¿por qué no se lo dices? De una vez, compita, mujeres hay muchas. Pues yo me la llevo, pero... Llévatela entera si quieres. Hazle, habla con él. Pues es que dice que quiere partirnos la cara. Pero no se trata de eso. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Pues no sé cómo decirte esto. Pues lo que acabas de escuchar. Ajá. No sé qué dices o qué. ¿Qué es lo que quieres que diga? Pues porque tú nunca estabas en la casa. Pero no por eso tenías que abrir las patas. ¡Oh, Dios! No es ofensa, simplemente te estoy diciendo así a lo macho. Es una onda, no hace mucho tiempo. ¿Y qué tiene eso? Pues, que ¿cómo querías que no cayera? Pues si estamos mucho tiempo solo, yo no estoy con otra. No es para que toda la primera hubieras abierto las patas, ¿no? Mira, yo nada más te voy a pedir un favor, compita, respétala. Yo estoy respetando, compita. La única que abre las patas es cada madre. Y es la tuya única. También. Es la única. ¡No, si ella quiere hablar contigo es para aclarar las cosas. Y aquí hay un hombre que quiere hablar contigo. ¿En dónde? Así que no te pongas. Porque si quieres que lo arreglemos, aquí estoy yo. Pues de una vez, hijo de tu madre. Pues dime dónde nos vemos, hijo de tu rectísima madre. Madre. Yo sé que estás en la escuela y voy para allá y ahorita te parto tu madre. Tú vas a tu madre tú. Sí, tu rectísima madre y la puta madre. Tú y vas y la rectísima. 10,000 veces, ¿cómo ves, ¡Oh, Dios! ¿Cómo ves? Tu mamá también, hijo. No, la que me la peló fue Ashley y la disfrutó más porque conmigo sí gritaba. Dice que ni siquiera tienes tiempo para coger. Che chango, no, cogiendo a tu mamá, No, yo me estoy cogiendo a tu vieja. Y ahora resulta que somos hermanos de... tu madre. Hijo de tu madre. Y me la voy a llevar. Y yo sí la voy a hacer feliz. Y ya se arman los guamás, pelana. Ashley, Creo, vale. Creo que está un poquito enojado. Creo que está un poquito enojado. No, oye, se nota que está nada más poquito. Oye, y fíjate que yo como Rodrigo pues entré tranquilito, ¿sí me entiendes? Bien, midiendo, porque lo noté tranquilo. Ya ves que agredió, luego se fue, yo pues tranquilo, pero pues tú sabes, había que responderle, porque si no, pues este pelaná, pues... Oye, a ver, supongamos, Ashley, que esto fuera verdad, ¿no? Que pues tú tuviste algo que ver con alguien, porque pues no te dedica mucho tiempo, y estás embarazada. ¿Sí te irías? No. ¿No, no te irías? No, no me iría, no sé. ¿Y eso por qué? Digo, te pregunto para ver cómo vamos a continuar la broma, porque si me dices, pues no, entonces, pues... Pues entonces dile que si te acepta con el chamaco, porque no te quieres ir. Yo pregunto para hacer, obviamente, planteamientos lógicos, que él se lo crea, ¿no? Porque... Sí, le digo, pues, eso de que no me iría con él y a ver si me acepta con el otro hijo. ¿Con quién viven? Vivimos con sus papás de él. Con sus papás, ok. Oye, bueno, pues entonces, por favor, te voy a pedir que hables con él, pero pues echa la actitud. Dile, oye, mira, pues yo estoy aquí con Rodrigo y él, pues queríamos enfrentar la situación porque no quiero engaños, pero pues dile que yo tengo mujer. Dile, no, pues es que Rodrigo tiene su mujer, entonces pues yo quería ver si pues podrías aceptar al niño y él lo que quería hablar contigo, pues que él que le va a poner acá billetito para el chamaco, pero pues para que supieras, pero tú vas a ser el papá y pues, a ver qué te dice, ¿vale? Órale, marcamos. Arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Diga, porfa, échale actitud, ¿sí? Credibilidad, porfa. Es una broma, es un escenario ficticio donde se plantea una supuesta realidad. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Es que quería hablar contigo. Mira, lo que pasa es que pues él tiene familia igual. Pues yo la verdad quería saber si mira, es que yo no me quiero ir con él. Yo quería ver si tú aceptabas al bebé que viene en camino. Ajá. No sé, ¿qué dices? Es que ya lo estuve platicando con él y todo eso y pues no me va a dar las cosas que tú me das. Ay, aquí quieres a tu hijo, ¿no? No. Sabes que yo te amo mucho. Ajá. Es en serio, Carlos. Ajá, ¿y qué pasó? Y por eso te volví a marcar para saber si pues lo podemos intentar con ese nuevo hijo que viene en camino. Mira, yo creo que si ya hiciste lo que hiciste y provocaste lo que tuviste que haber provocado, creo que debes de tener los suficientes gritos, al igual que el otro, para afrontar las consecuencias de los actos. Eso es lo que deberías de hacer. Y si el otro hijo se siente con muchos huevos de venir a mentarme la madre, quiero que tenga los suficientes para hacerse responsable de ti también. Perdóname, te fallé, en serio. Yo quiero estar contigo. Es una criaturita que traigo en el vientre. No me puedes hacer esto. Si yo no te estoy haciendo nada, el que te lo hizo fue otro. Pero es que yo quiero estar contigo. Y que me vean por la calle con la cara de... No, gracias. ¡Oh, Dios! Yo iba a platicar bien contigo y tú lo maltrataste. Yo no lo maltraté. ¿Y entonces qué fue todo eso? Lo que provocó por chistecito el maricón ese. Por favor, quiero estar contigo. Podemos intentarlo. ¿Y qué quieres que te diga? Coméntale si podemos hablar bien. Yo quiero hablar bien y exponerle todo. Coméntaselo. Bandera blanca. Dice que quiere hablar contigo. A ver, pásamelo. Toma. Compita, ¿podemos hablar bien? Estoy hablando bien, compita. Mira, cuando yo empecé a hablarte y tengo el hombre para... pues hacerte el planteamiento y decirte qué pasó. Pero pues tú luego empezaste a mentar madres. Y pues mira, eso sí. Si tienes la suficiente hombría, entonces hazte responsable de lo tuyo, hijo. No me quieres achocar algo que no me corresponde. ¿Me dejas explicarte? Ajá, habla. Como yo te lo dije, mira, yo tengo familia. Pero para esto yo no le saco al parche. Y te hablo en serio. Pero Ashley te quiere a ti. Si nos estuvimos viendo, pues es porque tú la tienes descuidada. Pero pues las cosas pasaron y se dieron. Y pues tiene un bebé en el vientre. Yo lo que quiero es que pues nos comportemos como hombres y cada quien tenga su responsabilidad. Así es, compita. Pues por eso, compita. Tú te haces cargo de lo tuyo y mi responsabilidad es mandarlos a los dos muchachos a su madre. ¡Mocos, güey! Cumplimos los dos con esa responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad sobre la criatura que venga. Pero entiende que has visto mujer y tiene que estar contigo, ¿no lo entiende? Yo no soy ningún pelana. Si ella te pide que estar contigo es porque te quiere. Lo nuestro solamente fue sexo. Y yo sí me hago responsable de la criaturita que viene. Ahora, si tú ya no quieres estar con ella, pues esa es otra cosa. Pero yo aquí estoy de frente, explicándote cómo pasaron las cosas. Y sí me hago responsable. Por eso es que aquí estoy. ¿Me entiendes, compita? Sí, te entiendo. Mentándonos la madre no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué sugieres? Pues yo ya te dije. Pues entonces. Es la única solución, mi hermano. ¿A para su madre yo, cada quien? Entonces. A su madre cada quien. ¿Esa es tu propuesta? Esa es mi propuesta, mi sugerencia y mi respuesta. ¿Y quién la primero, tú o yo? Pues si quieres, aviéntame la tuya y me la también. ¡Oh, Dios! ¿Y por qué no nos vamos juntos a nuestra madre? Pues digo, pues ya que cada quien se va a su madre. Muy gallito, hijo de tu madre. Yo quiero arreglar las cosas bien porque soy un hombre. Pero tú te estás poniendo muy salsa y chango, güey. Saqué bandera blanca porque quiero arreglar las cosas bien. Pero eres mira, una pelana. Mira. Eres una bandera blanca, tu bandera métetela por el culo, compítala. Así la neta y a lo macho. No, pues aquí la tengo guardada para ti. Para metértela pues a ti. Pues en el culo y en el de tu madre también. Venga tu madre, hijo de tu puta madre. Sí, mira. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a arreglar esto personalmente. ¿Sabes, hijo de puta madre? Chango culo. Y ahora que te va, te voy a... Te voy a preguntar cómo se oye el Panda Show, que es una broma, compita. ¡A toda máquina, baboso! Estas en las bromas del Panda Show. ¡Compita! ¡No es cierto, compita! Es una broma de tu vieja. ¡Cálmate, Carlos! ¡No manches, güey! ¡Mi campechano! ¡Estás cabrón! ¡Ashley! ¡Ahí está tu esposo! ¡Adelante, mija! ¡Por favor! ¡Lo siento por la bromita! Espérate, oye, que lleguemos a la casa. Oye, dice que si le llevas la bandera blanca, que ella la espera, que ella la recibe. Dice que la bandera blanca es para ella. Oye, mija, dile por qué le hiciste la bromita, adelante. Porque pues tú pasas mucho tiempo fuera de casa y yo como me mantengo en la casa, pues te quería hacer la bromita. A ver qué pensabas, qué decías de mí. O sea, en conclusión, tiene mucho tiempo de ociosidad, entonces, pues, nada más está pensando... Oye, Carlos, pero yo le decía, oye, pero pues Carlos está chambeando, estudia, pero te dedica tiempo. No, sí, platicamos, se atiende a la criatura y todo. Yo le digo, bueno, entonces, ¿qué es, va? O sea, quiere que le mantengas al niño, que lleves la despensa, que le tengas todo lo necesario en casa. Y aparte que estés con ella, si no, no estás como. Así como quien dice, lo único que está buscando es su ¿Y tú te consideras que eres su hijo, Carlos? Eso no se contesta, compita. Carlitos, te mandamos un abrazo. Ashley, díganme por favor en Campeche cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mi hermano. A toda máquina. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Y vámonos con más bromitas en este 31 de agosto para toda la banda que me pregunta por los podcasts oficiales. Entren a mi portal elpandasambrano.com. Estamos en todas las plataformas. Y en esta noche estoy con Miguel. ¿Qué onda, Miguelito? Buenas noches. Estás al aire. ¿Qué haces, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Miguelón? ¿Qué me cuentas? Pues trabajando un rato todavía. Órale, ¿a qué te dedicas, Miguel? Taxista. ¿Taxista? ¿Cuánto tiempo atrás del volante? Ahorita de taxista llevo exactamente 10 años, pero manejando ya llevo más. Manejando ya muchos años. Oye, ¿qué tienes ahí en el teléfono que de repente medio truena? ¿Tienes algún aparatillo o algo? El cargador es que como me tiré se soltó. Ah, ya, con razón. Bueno, platícame la bromita. ¿Quién le hablamos, compadre? Va a ser a mi ex esposa. Ok, ¿cómo se llama la ex? Julieta Elvira. Julieta, ¿y hace cuánto tiempo te separaste de ella? No, ya año 3 meses. ¿Qué bromita para ella? Lo que pasa es que hace 3 días me puse malo, supuestamente de un apéndice. Uh-huh. Estuvimos checando consultorio tras consultorio y me decían lo mismo. A ver, espérame, ¿pero ella te acompañó o qué onda? Ajá, sí, ella me acompañó porque de verdad no soportaba el dolor. Oye, pero entonces es tu ex esposa, pero siguen teniendo buena onda. Exacto, algo así como... Ándale, ¿se dan sus permisitos? No, muy buena relación, la verdad. Oye, ¿cuántos hijos tienes con ella? Dos. Bueno, te sentiste mal, y te acompañó a cuántos médicos. Fuimos a tres consultorios. Okay. Y yo no quedaba conforme porque yo le decía, pues yo no sé de esto, pero yo siento que no es la apéndice. Y nos mandaron al hospital y ahora sí que me iban a operar. Órale, ¿y luego qué fue entonces? ¿El colon o qué? De que me hicieron unos estudios. Ajá. Fue ¿cómo se llama esto? Pues yo creo que colitis, ¿vale? ¿No? Aguda colitis, algo así, pues no puede ser. No. Ahí ya lo había dicho, ya estoy nervioso. Oh, pues tranquilo. ¿Qué? ¿Gonorrea o algo así? Sí, Filis. Una infección en vías urinarias. Ah, ya, ok. Ya viste por no tomar agua, güey. Ya viste. Oye, no, pero. Tomaba hasta de cerveza. Oye, pero cuando viene la infección, ¿a poco duele como si fuera apendicitis? Porque ese es un dolor muy característico. Pues eso era lo que me decían los doctores. Y ahorita con tabletas que me recetaron en el hospital y todo, ya se me. Ahora sí que me aliviané, no del todo, pero ya estoy... Bueno, pero entonces resulta que te acompañó al final del camino, fue infección de vías urinarias, medicinita y ya estuvo. ¿Y luego qué más? Cuando me dieron de alta, porque pasamos toda la noche y todo el día en el hospital, me dan de alta y veníamos en camino. Pues me quedé dormido 3 veces, pero no manejando, sino que en los semáforos. Ok. Me quedé dormido y pues ella venía bien espantada y... Oye, pero ella no sabe manejar así como para que te hubiera hecho el paro de llevarse el auto, ¿no? Apenas cuando nos dejamos lo estaba ahí enseñando, sí sabe lo básico, pero pues todavía le daba miedo. Entonces okay. Yo le dije, pues dame la plática para que no me duerma. Ajá. El cansancio, todo me pegó. No, pues le hubiera dicho, dame unos guapos para que no me duerma. Sí, así. Hice, pero venía yo bien casi desmayándome y no, pues con eso peor. Entonces te dieron de alta, sí, bueno, qué raro, quién sabe qué tengas. Pero bueno, ¿y luego? Y entonces la broma que le quiero hacer es decirle que ahorita me siento igual, pero voy con pasaje. Pues ya me voy casi desmayando otra vez y de ahí agarrándonos a ver cómo se va dando cada vez más. Ok, perfecto, entonces yo voy a ser un pasajero, ok, voy a hablar desde mi teléfono, voy a ser así un pasajero... Pues algo delicado, ¿eh? Medio provinciano. ¿En dónde vive ella? ¿En qué parte de la ciudad vive o del estado? Aquí en el Estado de México, en Nezahualcóyotl. Ella vive en Neza, ok. ¿Y tú eres un taxista de todos lados? Sí, de aquí de Neza, pero pues sí salgo para todos lados. Ok, ¿hoy hablaste con ella? ¿Hace cuánto tiempo? Oh. Hace como 25 o 30 minutos. La viste, entonces no tiene mucho. Entonces, ajá. ¿Qué te parece que andemos? Es que no puedes andar hasta el sur. A un punto lejano, lo más lejano que pudieras estar en media hora. Ahí por Iztapaluca, al centro, en Calco. Ok, Iztapaluca, ya me parece perfecto. Iztapaluca, entonces resulta que yo te estoy auxiliando, estás muy mal, tienes el dolor, no sé qué hacer, estoy espantadísimo, me pidió que hablara con ella. Entonces cuando tú estés a ver, señor, y todo, tú dices, ay, más o menos como te pusiste esta vez, y de ahí improvisamos. Señores, marcamos, buenas noches, las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Oye, Panda, ¿pero yo entro? Fernández, la primera noche. Panda, te adoro, eres mi ídolo. No tienes madre, caballero. Te adoro, precioso, besos. Las bromas en el Panda Show. Yo voy a poner todo el escenario, pero voy a pedirle que hable contigo para que te dé ánimos. Voy a poner el altavoz, que te hable para que reacciones. Y tú acá, ay, pues como no sé cómo te pusiste esa vez. Que necesitas ayuda, que no te sientes bien. Replica lo que pasó esa vez. Copia ese contestón marcando cualquier tecla y suscríbete. Mujer, niña, niña, mujer. Ay, no, bueno. Pero se siente un poquito bien, señora. A ver. Bueno. Bueno. Bueno, habla Raúl. Mire, lo que pasa es que tomé un taxi y el chofer, que dice que se llama Miguel, se siente mal. Me trajo acá por Iztapaluca y está doblado del dolor. Me dijo que si podía llamar este número. ¿Puede ser? ¿Usted lo conoce? Se llama Miguel el chofer. Ajá. Sí, es que mire, lo que pasa que vamos aquí cerca de Iztapaluca y de repente empezó a sentirse mal, empezó a quejarse, ahorita se paró, pero tiene mucho, mucho, mucho dolor. Es un taxista que viene vestido con pantalón de mezclilla azul, una sudadera así con gorro, así y cinturón rojo, una cangurera. Entonces no sé qué hacer, le estoy ayudando. ¿Sí me lo ahorita, puedes pasar, por favor? Ahorita, por favor, sí le estoy. Está aquí escuchando, tengo el altavoz para que también escuche. ¿Miguel? Tranquilo, señor, tranquilo. Es que no hay nadie. Ay, aquí como, ¿a quién puedo recurrir? Ay, no hay ni una patrulla ni nada. ¿Miguel? Es que estoy tratando de pedir ayuda, señora, pero es que está todo solo ahorita. Tranquilo. ¿Miguel? Respire. Escucho. Márcale a Juan, hijo. Ay, Dios mío, de mi corazón. Ya no puedo más. Miguel. Señora, ¿está enfermo de algo? ¿Puedo auxiliar en algo? Es que no me dice porque no puedo hablar mucho. ¿Tiene alguna enfermedad, algún medicamento, algo que pueda ayudarle? No, lo que pasa es que dice que nada más tiene mucho dolor de estómago. Sí, se dobla y aparte, o sea, digamos, avienta gases y huele un poco mal. Pero se dobla del dolor y casi no puede hablar él. Está llorando. Ay, no seas Dios, malito. Ay, ¿qué hago? ¿Me puedes pasar el número? ¿Qué hago? Bueno, señora, ¿qué puedo hacer? Lo que pasa es que ahorita pues estoy tratando de pedir ayuda y todo, pero no hay nadie. O sea, que venga la policía, algo. Ay, no sé. ¿Ya se había enfermado antes de esto? Ay, ¿qué hago? Ay. Permíteme tantito, ay, es que no tengo crédito. Ay. ¿Pero a quién quiere hablarle o qué? Mande. Te escucho. Ya no Oye, puedo. Flaco, márcale a Juan. Se me cayó el celular. Es que no tengo yo crédito, Miguel. Ahorita que quise intentar marcar, se me cayó. Dile al muchacho que está ahí contigo que le marque a tu hermano. Pero ¿cómo van a saber hasta dónde venir? Manda tu ubicación. Ya no puedo. Ay, Dios mío. Dale la contraseña al muchacho, que él se dé cuenta. Oiga, señora, como que está sangrando, sacando sangre o algo. Ay, ¿qué tiene este señor? ¿Está enfermo o algo? Dígame, por favor, que me angustie. Sí, la verdad sí está enfermo del estómago, pero ya fuimos al doctor y le dijeron que era de las vías urinarias. ¿Pero por qué está sacando sangre? Está todo manchado, así como... No sé cómo explicarle, pero así tiene sangre como de menstruación, así está manchado de abajo. Y Miguel, se queja mucho del dolor y dice que no puede más y que lo ayude y todo, pero no sé qué hacer. Miguel. Espérame. ¿Cuál es? Échame el guante con mi cinturón, porfa. Ay, Miguel. Está bien inflamado, espérame. Márcale a tu hermano, yo no tengo crédito. Y espérame. Es que se puso más malo, mami. Ay, se está gastando. Nada más que me eche la mano a desabrocharme mi pantalón, que me quite la cangurera porque ya no puedo yo. A ver, sí, a ver, pero con cuidado. Pero es que está un poco pesado. A ver, voy a quitarle me ahí. Me adelanto rápido. Le voy a quitar la cangurera. A ver. Ya. Voy. A ver, muévase un poquito, por favor, muévase. Muévase para ayudarlo. Ay, pero tantito aguante, porque es que no... Mándame tu ubicación, dile al chavo que me mande la ubicación desde su celular. Dile que estamos por la tienda. Bueno, señora, Es que ahorita ya hasta se me desmayó y todo, tuve que aventarle ahí un agua fría y todo, señora, está muy mal. Yo ya me voy a ir de aquí, señora. Bueno. Bueno. Pásame tú tu ubicación, ahorita ya llego. Pero ¿cómo le hago si yo no tengo internet, nada más tengo teléfono? Porque tengo de esos teléfonos que nada más no tengo redes sociales. Solamente es un teléfono de los normales, señora. ¿Cómo le mando la ubicación? Le estoy diciendo dónde estamos. Pero por eso, mándame de tu celular la ubicación para yo llegar más rápido y avisar. Pero señora, yo ya le dije que tengo de los teléfonos chicharritas, no tengo redes sociales, no tengo internet, por eso le estoy llamando así. Es que ya van 5 veces que me asaltan, por eso es que traigo de los teléfonos de estos. Bueno, dígale a Miguel que me mande la ubicación, por favor. A ver, dice que le mandes la ubicación ahí de tu teléfono. ¡Hijo de la caca! Es que este ya se cagó. Es que ya se cagó. Estoy escuchando, Julieta, pero ya me cagué. Julieta. ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Es que este camarada nomás me quitó la pura cangurera. Ya no me quiere ayudar porque ya me hice de la caca. Ay, señora, se está poniendo muy mal, ya se está despedazando, ya se hizo varias veces del baño, está oliendo muy feo el taxi, señora. Yo se lo voy a dejar aquí, yo ya me voy, ¿eh? Espera, carnal, nada más pásame la llamada bien, a que prenda mi teléfono pues sí, bien. Pero es que a mí ya me dio miedo y me dio asquito porque estoy teniendo que del baño. Julieta. ¿Qué? Pásale, Julieta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no espantes más a mi mamá, ya dile que estoy bien y aléjate de ahí, por favor. ¿Seguro que estás bien? No, no. Por eso ya no espantes más a mi mamá, dile que ya me recuperé, que ya voy de salida. Que ya viene de salida. Ajá. Bueno. Miguel. ¿Qué pasó, güey? Sí. ¿Dónde estás? Ya vamos para allá. No, güey, no salgan, ya voy de salida, güey, ya me estoy... alivianando, por favor, yo no salgan. Yo ya lo voy a dejar. Dígale, mamá, que nos cansamos. ¿Qué tal si te pones más mal? Señora Julieta, habla el pasajero. ¿Quién habla? Habla su hermana de muchacho. Ah, buenas noches, señora. ¿Me comunica la señora, por favor, que estaba hablando, que me pidió la ubicación? ¿Me la comunica? Buscando los papeles de muchacho. Ah, ya, ¿me la comunica, por favor? Dígale que ya le tengo bien la ubicación. Julia. Sí. Señora. Señora, sí, tranquilices. Bueno. Señora. ¿Qué pasó? Ya le tengo la ubicación, lo voy a dejar aquí, yo ya me retiro, pero le dijo la ubicación. Sí. La ubicación es como si oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Chancla, si había buena relación con tu ex. Sí, exacto, si había. Creo que con la broma. Oye, ¿por qué decidiste hacerle la bromita? Pues por dos cosas. Una, porque soy malo, y dos, por agradecerle de que estuvo conmigo ahí. Una, por agradecimiento de que estuvo contigo, y por y la segunda. Y pues porque de plano no me abandonó para nada. No. ¿Qué se me hace que todavía hay amor entre ustedes? De mi parte sí, pandita, ¿eh? Oye, no, pero tengo una duda. Si son ex y ya están separados desde hace 1 año 3 meses, ¿qué hace tu hermana ahí? ¿Se siguen viviendo en el mismo lugar o...? No, es que ves que desde un principio te dije que había escuchado que dijo ella, voy a adelantarme. Entonces te ha de haber ido a mi casa. Ya. Digamos, son medios vecinos todavía. Nos dividen 2 cuadras. 2 o 3 cuadras. Ay, con razón fue a visitar a mi cuñada. A mí me dio retear también. Maldita, me están marcando a mí, ¿contesto o no? ¿Puedes juntar? Pero no sé cómo hacerlo. No. Pues entonces, ¿cómo contestas, güey? O sea, ay, Dios mío, de verdad que este taxista, nunca tomen, se llama Miguel Ángel, no tomen, por favor, el taxi con él. Es muy descerebrado. Recomiéndame, panda. No, que tú, a la pobre, gente. Pobre de tu pasaje, o sea, no sabes ni qué tranza. Oye, ¿tienes el teléfono de tu hermana? Sí. A ver, ahorita igual te ya lo no pido. Ahí está. Copia ese contestón marcando cualquier tecla y suscríbete. Buzón de voz. contesta. A ver, vamos a marcarle a tu hermana a ver qué asunto. Digo, seguramente están juntas y si no, pues te dirá a ver qué onda, ¿ok? ¡Oh, Dios! Este es el de tu hermana. ¿Dónde? Este es el teléfono de tu hermana, ¿eh? Este es el de mi hermana. Ajá. Sí, por eso te estoy diciendo, es el de tu hermana. Bueno. ¿Carnal? Bueno, ¿qué pedo? ¿Ya se fue la Julia? Sí, pues sabes, con tus manos, güey, no. Venía llorando hasta la Hortensia. ¿Fue la Hortensia? Uy, sí, güey, hasta se enojaron. Y ahora el día que le dicen a mamá, el día que se ponga más mal, ni vamos a estar ahí. Ay, no manches, pues es que también fue porque pues ya ves que nosotros escuchamos el Panda y eso. Pues no. Te pasas de lanza, también venía llorando la pobre de la Julia. Buenas noches, cuñada, soy Raúl. Soy Raúl el pasajero, lo que pasa es que yo se lo dije, mi amor, no le hagas esa broma a tu ex. Pero es que sí se estaba aventando unos pedazos bien fuertes, de verdad. Oye, ¿estás muy lejos? De lanza, güey. Oye, cuñada, ¿estás muy lejos de donde vive la socia? ¿Estás muy lejos? No, no estoy muy lejos. Cuñada, ¿estás muy lejos de donde vive mi socia? O sea, tu sí, ex cuñada. No manches, Miguel, te pasas de lanza, ¿eh? Ah. Se van a mandar de aquí, ¿eh? Quise salir de la rutina, güey. Ahora sí que discúlpenme ustedes y ahorita voy a verlas a ellas a ver qué me dicen. No te pasas de lanza. Chale, cuñada, relájate, relaja la raja. Panda Show. Relaja la raja. Oye, vamos a marcarle a tu ex a ver si contesta. ¿Estás muy lejos de donde ella vive? No, son lejos. Ya lo apagó, órale, lánzate ya, córrele. Ah, panda, pero mi ex suegra sí me va a colgar. Ah, no, entonces no. A ver, no, entonces no. Déjale, Marco, por última vez, si no, pues... Ya al rato te marco y me dices a ver cómo te fue, porque si no, cuando llegues con la ex-suegra, creo que se armaría en la rebambarama. ¡Paz! ¡Ya entró! Esta es Julieta, tu ex, la bromeada. Buzón de voz. No, pues no contesta. Ya no te vas a contestar, panda. ¿Eh? Ya no te vas a contestar. Ya no, carnal. ¿Estás ahí fuera de su casa? ¿Cómo le... Como si fuera gato, perro. Julia. Ahorita te van a aventar una cubetada de agua fría, mi rey. Yo creo que sí. Sí lo merezco, creo. ¿No te abrí? Julia. No te van a abrir. Ya el vato llegó a su casa y todo, ¿eh? No, ya no me van a abrir, pues yo creo que ya cuélgale la broma. Pero mira, piensa positivo. Cuando venga la reconciliación, vendrá bien, chido. Ojalá y es más, tienen dos hijos, ¿no? A lo mejor, pues, puede venir el tercero. Recuerda que en un casero. Bueno, Miguelón, dime, ¿cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Si te pregunta dónde estás hablando, le dices que de la oficina porque no tiene señal. De la oficina. Exactamente, que no hay señal de celular. Sí, cierto. Claro. No, pues es que no hay señal aquí de... Qué bueno que me contestó, tío. Estoy bien nervioso. Sí. Tenemos un problema. ¿La? ¿Irra? ¿Sí? ¿Qué haces? Oh, aquí, durmiendo. Oh, sí. Te quería decir algo, no manches. Es que te quiero decir algo. Es que aquí, ¿no ves que te digo que ando en el edificio? Ajá. Y bueno, no puedo hablar muy duro. Es que como Tatiana no me quiso fantasear ahí que en una oficina y así. Y entramos en una oficina y empezamos a tener, pero dejamos la ropa afuera. Y quién sabe quién llegó y estaba tocando y se llevaron nuestra ropa. Y ahora estamos desnudos. ¡Oh, Dios! En la oficina. Oh, sí. Si no, ¿no crees que me puedas traer ropa? Ajá, pero no voy a tener así para entrar. Oh, la llave, de veras. Sí. Y es que ella también se quedó desnuda. Oh, sí. Sí. Ahí viene, está tocando, apúrate. Y ahora, ¿no crees que puedas traer, por favor? Ajá, pero ¿cómo entra al edificio? Oh, dije, están tocando, no sé. Es que ya están tocando otra vez. No, man. ¿Quién sabe quién ha de ser? Irra. Tal vez de las oficinas, ¿no? Hey, open the door. Open the door. No, man. ¿Cómo ves? ¿Y si nos ves la ropa? Ajá. Pero es el hombre. Pero ya te están llamando. Ya se dieron cuenta. ¿Y cómo, bueno, cómo entraría yo al edificio? En mi carro lo dejé abierto y creo ahí tengo una tarjeta. Pero ya se dieron cuenta, ¿no? Es que te están diciendo que abran la puerta. El que te está diciendo que abran la puerta. Open the door. En el 6. En el 6. ¿Y crees que voy a entrar en los calzoncillos a Tatiana igual porque está desnuda? Ajá. Pero me va a ver de por sí el que está ahí. No manches, era. Estoy alumbrando. ¿Cómo? No, espérate. Mande. Pónganse en bolsa. Pero, Jera. ¿Bolsas? Jera. Sí, pónganse, cúbranse con bolsas plásticas. Jera. Sí. Pero como quiera me va a mirar él. Que no te mira. Escúchame. No te mira. Sí. Tienen ahí bolsas plásticas. Pónganse, ábranle en un roto una bolsa de esas largas negras y salgan de ahí y pónganse en bolsa. Ajá, pero es que no tenemos, creo tampoco, no tenemos nada. A ver si no. Ya están tocando. Espérame. ¿O qué le diré, Irra, tú así más o menos? Soy el de seguridad. Está housekeeping ahí. ¿Quién está ahí? Ya sabe que eres tú. Dile, dale que sí. Ya sal tú, Jera. Ya sabes que eres tú. Es seguridad. Pero está desnuda, Tatiana. Pero ustedes, ¿por qué se ponen a hacer eso ahí, por Dios, ni que no tuvieran casa? ¡Abra la puerta! Era. No manches, mande. O abre, si no puede llamar al policía también. No, dígase eso. Pero, dígale así, Gerardo, dígale. We cannot open because we are nude. Póngame en altavoz. Claro. Security. Okay. ¿Por qué ustedes están desnudos aquí? No, es que aquí estamos. ¿Por qué están desnudos? Esta es una propiedad privada. No es. Como venimos a limpiar aquí nos mandaron. Pero ustedes son los de limpieza. Sí, nosotros. Sí, nomás ¿por qué, que. ¿Por qué están desnudos? Esa es una oficina. No, porque es que como nos tocó limpiar esta oficina y hacía calor. Ustedes vienen aquí a limpiar, no a tener sexo. No. Irra. Ya llamé al 911. Va a venir la policía. No le hable, por favor. Irra. Sí. Y pídale pídale perdón. ¿Ustedes cómo se les ocurre hacer eso? Que ahorita nos van a traer ropa a ustedes. Pídale perdón. Ajá. Señor, ¿nos puede perdonar? Pues es que la ropa. En inglés. ¿Cómo le digo en inglés? Please, excuse us, please, forgive us. Yo entiendo español. ¿Por qué ustedes están así? Quiero una explicación. Isa, habla. ¿Quién sabe ustedes inglés mejor? Ella habla inglés. Te lo paso. Sí. ¿Puede? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién hablas? Es un. He's talking with his sister. Hello. Called me and he's letting me know about the situation. Hello. So ¿quién sorry. Habla? Yes, sir. Tell me. Yeah. You are talking with where are you from? His, where are you from? Okay, one moment, please. You are talking with his cousin. What happened is... Shut up! What's your name? Sir, don't tell me to shut up. I understand you really shut upset. Up, okay? Shut up! What's your name? Who is this? Okay. Israel. Hello, Israel. Yes. Hablo de seguridad. Ajá. ¿Usted qué situación tiene aquí? ¿Es el encargado? No, solamente me llamó para saber lo de la situación. Ok, soy el de security de building, ok. Yo he encontrado una ropa en el pasillo, y ellos están desnudos, teniendo relaciones sexuales. Sí. Okay. Yo ocupo llamar al 911 y que la policía ellos se los lleven detenidos. Oh, ¿cree que le pueda dar una disculpa? ¿Una disculpa? Ellos a usted. Ah, habla español. Le estoy diciendo que usted quién es. ¿Cuál es su nombre? No, yo soy la esposa de Israel. Ellos llamaron a darme... Mi nombre es Carolina. Ellos llamaron a explicarnos si que... Si yo le pregunté a usted, shut up. ¿Su nombre por qué no lo dijo? Porque usted me dijo shut up y yo considero que usted está siendo grosero y descortés conmigo cuando yo no lo estoy insultando a usted. Yo pregunté a usted, ¿quién es usted? Señor, y yo le estoy dejando saber a usted que usted me insultó. En ese momento vino mi esposo y yo le entregué el teléfono. Ok, Sudaka, ¿a usted le parece correcto que estas dos personas estén desnudas? No es correcto, señor, y por eso nosotros le queremos pedir, ofrecer disculpa de parte de ellos. Hey, ellos sir. Son unos muchachos jóvenes y muy responsables también. Sit down, por favor, no los involucre con la policía. Ese es mi trabajo. El trabajo de ellos es venir y hacer la limpieza. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de ustedes. Ustedes los mexicanos, sudamericanos, inmigrantes. Sí, entiendo, pero yo lo que le quiero decir es porque entonces no le damos los teléfonos del jefe de ellos y más bien pues que el consecuencia, el castigo de él sea perder su trabajo por lo que hizo. Más por favor tenga piedad y no llame a la policía. Por favor, no le levante cargos y más bien resuelva esta situación con el jefe de él, si esa es quizá la consecuencia, y yo entiendo, es totalmente incorrecto. Pero por favor, en el nombre de Jesús, no lo haga, porque todos en la vida cometemos errores, todos en la vida cometemos pecados. Por favor, se lo suplico en el nombre de Jesús, tenga piedad y no lo haga, porque todos nos equivocamos, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes que vienen a este país, por qué vienen con esa actitud de reproducirse como si fueran perros, ducks? Vienen teniendo sexo en un lugar de trabajo, viniendo a hacer cosas indebidas. Usted no puede juzgar todas las personas, señor, por lo que está sucediendo. Ellos están aquí en este edificio, en este building, están haciendo cosas que no son correctas. Yo sé, pero ¿y cuántas personas buenas no están haciendo eso? Sinceramente, son dos jóvenes que también a los americanos los han encontrado haciendo eso. Oh my God. Eso que tiene que ver con el país. Eso no tiene que ver con nuestros estados. Eso no tiene que ver con nuestro lugar de nacimiento. Todo esto está lleno de... Oh my God. Está sucio de elemento blanco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Terminaste aquí? Oh my God. No, se me tiró. Traía una leche y se me cayó mi comida. Mi trabajo es llamar al 911, ¿ok? No puedo disculpar pasar esto. No. Ustedes vienen, esto ha hecho antes. No, señor, le estamos pidiendo el favor que por favor no lo haga. Ok, pídale a los jóvenes que me... Hey, miss, please, que pidan una disculpa. Que me pidan la disculpa. Sí, Gerardo, por favor, pídanle disculpas y perdón al señor y díganle que por favor no los involucre con... Y pídale perdón. Sí, no. Dix, póngase de rodillas. Está bien. Los dos. ¿De rodillas? Yes, sir. Sí. Sí, Gerardo. Pídele perdón por usted estar haciendo algo impropio, una propiedad para algo inapropiado, Gerardo. Ya nos pusimos de rodillas, señor. Por favor, no nos falte, por favor, mil disculpas. Déjame tú, ¿no? ¿Qué sacó? Sí, discúlpenos, por favor. Usted está ahí enseñando todos los senos. Está desnuda. Usted tiene ahí todo... Oh, my God. Perdónenme, por favor, señor. Sí. Pero no le llame a la policía. Ahora por eso también necesito que limpien los baños, ¿ok? Sí, los dos. Pero con la lengua. Con la lengua. ¡Oh, Dios! No. Con la lengua no. Ustedes parecen la versión de Adán y Eva, versión ilegal. Oh my God. Hello. Sí, señor, díganos. Quiero pedirle a ustedes dos, a los padres o familiares que son responsables de esto, que los cuiden y los vigilen, ¿ok? Señor, sí, señor. Y necesito, ocupo también que les traigan ropa. Bueno, señor, nosotros les llevaremos ropa. Usted, señor, encontró las ropas de ellos ahí, usted tiene las ropas de ellos. Pero yo ya la fui y la tiré. No está aquí. Sí, entiendo. Yo no sabía que estaba ocupada la oficina hasta que escuché ruidos extraños. Entiendo, totalmente inapropiado. Esto no puede pasar en un lugar privado. I know, sir. ¿Cuál es el nombre del señor que está ahí? What's your name, sir? Israel. Israel y Carolina, los dos. Díganme, sí, por favor, cómo se oye el Panda Show, que es una broma. A toda máquina. Están en las bromas del Panda Show. No es cierto, tío. Israel, es una broma del travieso del sobrino. Soy el Panda. Ya lo sabía, solo que me estaba... Y de seguro Carolina también lo sabía, ¿no? Sí, también lo sabía. ¿Una broma de qué? Y dice una broma de qué. A ver, Gerardo, dile por qué le hiciste la bromita a tu tío y a tu tía. Solo se la hice porque, pues, como nos llevamos muy bien y como ahora nos hemos distanciado un poco, que no habíamos hablado mucho, y no sé, se me ocurrió de hacerle la broma. Parece Adán y Eva, no, versión no, ilegal. No se vayan a enojar, tíos, ¿eh? Hola, tía Carolina, no, buenas noches. Colombiana, la para mí, me tocará la próxima a mí. Sí, claro. Que no, claro, tío. No. Oiga, tía, ¿de qué parte de Colombia es, tía? Yo lo único que digo es que cojan oficios, que definitivamente esta no es hora de estar haciendo bromas, esto es hora de dormir. Ay, bueno, entonces a dormir, su lechita y a dormir, ándele, tío. Oye, yo creo que la tía se enojó, no manches. ¿Cómo te llevas con la tía Carolina? Bien. Bien. Sí, bien, pero yo creo que sí se enojó. Sí. Bueno, díganme ahí en Atlanta cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos, con esto nos vamos. Gracias a toda la gente de los Estados Unidos que nos acompaña día a día en la transmisión del Panda Show por Claro Música. Yo mañana jueves regreso con más diversión. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.